RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. La delegada en Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos, considera injustificable el desalojo de la Coral Utopía. Lo ha calificado de engaño premeditado del gobierno, que había garantizado que el desalojo no se produciría mientras las administraciones negociaban. Santos asegura que seguirán trabajando para buscar una solución a las familias desalojadas que pasan esta noche con sus enseres frente al Ayuntamiento de Sevilla. Irma Blanco es una de las afectadas. Tenemos aquí mantas, saco y esas cosas. Ahora mismo estamos por casi toda la familia, menos la gente que está ahora mismo con enfermo y tal, hay alguno que está todavía hospitalizado, de los que estaban un poco, han sufrido crisis de ansiedad y tal. Y nosotras y gente de los grupos de apoyo que están acompañando en todo el proceso. Y 6 personas del colectivo Acampada Dignidad declaran este lunes ante el juez tras la denuncia realizada por el Ayuntamiento de Córdoba por la ocupación ilegal del Colegio Rey Heredia, situado en la barriada del Campo de la Verdad de Córdoba capital. Mar Vallecillo. Ya declararon otros 8 imputados el pasado mes de enero. Se trata de una presunta usurpación ilegal de un edificio de titularidad pública, de la que se han cumplido 6 meses precisamente este fin de semana. Entre los imputados se encuentran el portavoz de este colectivo, Rafael Juan, quien ha manifestado a Canal Sur que acude muy tranquilos y con la conciencia serena de que lo han hecho para ayudar a otras personas en estado de extrema necesidad. Unas 3.000 personas pasan cada semana por esta especie de centro cívico ilegal, según los miembros de la Asamblea Dignidad. Para este lunes hay convocada una concentración ante las puertas del Ayuntamiento de Jerez por la muerte de Raquel, la mujer de 42 años, asesinada presuntamente por su marido. El consistorio jerezano ha declarado 3 días de luto oficial. María José García Pelayo es la alcaldesa. Condenarlo rotundamente y decir que ha sido pues un palo, ¿no? Un palo muy grande y, por supuesto, para toda la ciudad, no solamente para su familia. Familiares, amigos y compañeros del Cámara Español José Couso se han concentrado este domingo en Madrid frente a la Embajada de Estados Unidos al cumplirse 11 años de su muerte en la guerra de Irak por los disparos de un tanque estadounidense contra el hotel de Bagdad donde se encontraba la prensa internacional. Durante la concentración, los manifestantes han valorado el trabajo del juez Santiago Pedraz, que se ha negado a archivar la causa a pesar de la reforma del gobierno español que limita la justicia universal. David es el hermano de José Couso. Le dijo al portavoz de justicia en el Congreso, mi madre, mirándole a los ojos, que si a mi hermano lo hubiese matado ETA, que sí, que hubiésemos tenido su apoyo, ¿no? Qué vergüenza que si son soldados de una potencia amiga y aliada, este país que dice o habla de la marca España no defiende a un ciudadano de este país. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 2, 3, 12, 16, 19, 21 y 33. Reintegro el 8. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora hay 14 grados en Peñarroya, Pueblo Nuevo en la provincia de Córdoba, 16 en Maca y la Almería y 18 grados en Cádiz, las 12 y casi 4 minutos. La radio que necesitas es RAI.